Vamos a decir de qué vamos hoy, de qué temas vamos a charlar. Vamos a tener una comunicación telefónica con Florencia Guimaraes, activista travesti, integrante de Furia Traba, porque se está por realizar, entiendo bien, Pedro, si es así, corregime, la quinta marcha del orgullo en La Matanza. Sí, exactamente. Hoy, desde las 17 horas, estará la quinta marcha del orgullo en La Matanza. Es interesante pensar, ¿no? Queremos charlar con Flor Guimaraes porque el 6 de noviembre hubo una marcha del orgullo, esa marcha que se hace todos los años, pero bueno, el lema de la marcha de La Matanza es el orgullo nace en los barrios. Bueno, queremos conocer un poco cuál es la idea de esta marcha, por qué se hace 5 años, bueno, y poder también acompañar en la convocatoria, ¿no? Porque la verdad que sabemos, aquí en la radio lo tomamos muchísimo, sabemos todas las problemáticas que hay en La Matanza, es uno de los sectores más grandes del país, en la provincia de Buenos Aires, y realmente, bueno, tiene sus propias problemáticas, así que estaremos conociendo un poco la situación junto a Flor Guimaraes. Por otro lado, la tragedia Cromañón es comparable con una tragedia, o sea, un episodio tipo bélico, comparable con Malvinas, por todo lo que genera luego, todo lo que generó luego, ¿no? Y en ese después están familiares y víctimas reunidos en diferentes organizaciones, nucleados, reclamando el incumplimiento de una ley, que es la Ley de Reparación Integral, que incluye, entre otras cuestiones, además de cobrar un subsidio, bueno, después lo vamos a detallar bien de qué se trata, por ejemplo, la contención desde la salud física, mental, medicamentos, etcétera, etcétera, y estaremos charlando con Fabiana Puebla, sobreviviente y familiar de Cromañón. Sí, mientras tanto, no solamente está esa parte del reclamo, sino que hay se siguen abriendo muchos otros reclamos, recordamos desde el 2004, ¿no? Digo, son familiares y sobrevivientes que siguen reclamando, y por ejemplo, bueno, uno de los reclamos fue la patrimonialización, que el espacio sea un espacio de memoria, que hoy está en manos del dueño, de Rafael Levy, y es realmente un desastre lo que está pasando. Bueno, todas estas cosas también queremos charlarlas y saber cómo están ahora mismo. Nico, tenemos también, es viernes y no podemos dejar de charlar de recomendaciones, de sugerencias, de la mano de nuestra compañera Graciela Inés Carballo. Así que en un rato nada más ya nos metemos con eso. Sí. ¿Tenemos consigna hoy? Sí. Hoy la consigna, donde nos puede mandar una respuesta a través de un mensaje o un audio al celular 11-31-81-31-26, dice lo siguiente: ¿a quién le darías el Nobel de la Paz? Es una efeméride respecto a nuestro Nobel de la Paz, Esquivel. Bueno, tiene que ver con eso. Y queremos saber a quién a vos te parece que le darías el Nobel de la Paz. No se me ocurre nadie en este momento, lo voy a pensar mejor. Así que mientras voy pensando, después podemos tirar algunas respuestas al final. Pero nos pueden mandar entonces un mensaje al 11-31-81-31-26. Te digo, Nico, que antes de meternos ya de lleno con este programa, el Nobel de la Paz, bueno, podemos decir que lo ganó, por ejemplo, Barack Obama. O sea, digo, hay algunas personalidades que ganan los premios Nobel que uno dice, ¿qué está pasando, no? Bueno, yo te digo entonces, si hay gente cualquiera que gana el premio Nobel, yo te digo, voy a responder a la consigna, para mí lo tiene que ganar Lionel Messi. Listo. Ahí está. Las tiraste, ya se está. Lo doy a Messi. Se lo doy a Messi. En vez de Balón de Oro, Nobel de la Paz. Y listo, ya está. ¿Arrancamos entonces? Dale, arrancamos con Pinchando Discos para Bailar, ¿eh? Es lo único que voy a anticipar. Ahí vamos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Ya la sacaste, Pedro, me imagino a los y las oyentes del otro lado que también ya sacaron de qué banda vamos a hacer referencia en el día de hoy, Pinchando Discos. Estamos escuchando a Creedence Clearwater Revival, o más conocida como Creedence. También se abrevió el nombre como CCR, esta banda yankee de rock principalmente, donde fusionó un sonido muy particular que los hizo famosos a nivel mundial. Y su sonido podríamos decir que es eterno, eterno, porque siempre que suena, automáticamente conocemos, ¿no?, los acordes, conocemos los temas. Una banda global, una banda mundial, podemos decir en lo global que, bueno, tiene que ver con el capitalismo, que, bueno, a veces consumimos... quizás de manera inconsciente, cuestiones del extranjero, principalmente de Estados Unidos, donde se han formado bandas de rock muy, muy importantes. Digo esto como crítica y también como algo positivo, porque podemos pensar en Japón, por ejemplo, por decir algún país, y también van a escuchar a Creedence, y de una manera también muy, muy asidua, de una manera muy, muy fanática también. Sin duda es una banda con un sonido muy, muy particular. Escuchamos un poco y nos metemos en el segundo tema porque hoy planteé una playlist bastante ambiciosa. Espero que puedan entrar todos los temas porque me costó muchísimo elegir los temas porque todos están buenos. Así que escuchamos un poco más de Suzy Q, tema emblemático de su primer disco. Ahora les cuento el tema de los discos y nos metemos con el segundo tema. Escuchando The Working Man, del primer disco que lleva el nombre de la banda, el disco de 1968. Tienen 7 álbumes de estudio y la verdad que una producción muy impresionante año tras año. Cuando se lanzan en el 68 con Creedence Clearwater Revival, su primer disco, van con el segundo al otro año, que se llama Boy Out Country, de 1969, y ese mismo año sacan 2 discos más, Wind River and Willie and the Poor Boys, también del 69, excelentes discos todos. Ayer estuve escuchando de pe a pa toda la discografía. Después en el 70 sacan Cosmos Factory, para mí impecable, es para mí el mejor disco, y ya también entrada la década del 70 sacan Pendulum y Mardi Gras, el 72 su último disco. Yo creo que estos últimos 2 decaen un poco en lo artístico, en la calidad de la poesía, cambian las voces. Bueno, ahora voy a contar un poquito la historia, pero creo que los primeros 5 discos son impecables en lo instrumental, en la calidad de la poesía. Bueno, no, uno los escucha y la verdad que suenan bárbaros. No sé si te gusta Pedro Creedence. Sí, no tengo muy escuchado, pero sí, la verdad que es una banda impresionante que te ya un viernes a la mañana te invita un poco a moverte, así que me parece súper interesante lo que traes hoy. Vamos a meternos con el tema número 3, que se llama Proud Mary, del disco Boyau Country del 69. Probablemente el estilo musical, el sonido, haya sido la clave del éxito de Creedence, porque también se los engloba dentro de lo que sería el rock psicodélico, tiene raíces de música tradicional norteamericana, y justamente la clave del éxito, decía, es que en la época en que ellos produjeron la mayor cantidad de música, no existía este tipo de sonido. Así que creo que va por ahí la cuestión. En este sonido tan particular también se los consideró dentro del mundo del rock como los reyes de la carretera, dicen en Estados Unidos. Es decir, son discos para escuchar en un viaje, en la ruta, donde muchos fanáticos camioneros y camioneras eran fieles seguidores de Creedence. Escuchamos un poco más de este tema y nos metemos con el cuarto de la lista de temas. Estamos escuchando Green River, del disco del mismo nombre, de Boyau Country, del 69, también un clásico, seguramente ahora lo están escuchando y lo reconocieron rápidamente. Y nos metemos con el quinto tema, que se llama Bad Moon Rising, también del mismo disco. Decíamos que fue uno de los grupos musicales más importantes de la historia del rock, muy influyentes luego para otras bandas. También pensaba ayer cuando escuchaba su música, ¿cuántas bandas habrá alrededor del mundo que le rinden homenaje, ¿no? Las bandas tributo, bandas covers. Seguramente en Argentina habrá más de una decena, yo creo, porque aquí se escucha mucho Creedence. Así que creo que si hacemos una encuesta van a salir muchas bandas tributo o bandas covers de Creedence. Decíamos que su carrera explotó en 6 años, y en menos de 2 años pasaron, digamos, de no ser nadie a codearse con los mejores de las ligas mayores del show business, ¿no? De la música en Estados Unidos, y eso también influyó en el final, digamos. Así como tuvieron un éxito rotundo, rápido, efímero, podríamos decir, también dejaron de existir rápidamente. Siempre pasa lo mismo en el mundo del rock, ¿no? Hay cuestiones de ego, principalmente cuando se rompe una banda, y también quilombos de guita. Y esto dicen que fue uno de los principales obstáculos para no continuar en Creedence. Escuchamos un poco más del tema y ya nos metemos con el número 6 de la lista. about a year ago. I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse. I guess you know the tune. Estamos escuchando Lodi también del disco Bayou Country del 69. Y ahí me costó porque puse muchos temas del 69, justamente porque fue el año que sacaron tres discos. Y este también es un clásico que suena eternamente y que lo cantábamos a nuestra manera, escuchando en inglés y tratando de interpretarlo. Y también vamos ahora a cambiar de disco mientras escuchamos un poquito más de Lodi y nos metemos con el número 7 de la lista. Les cuento un poco más la historia de la banda. Vamos a escuchar a continuación Cotton Files del disco Willie and the Poor Boys, también del año 69. My mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana in them old. ¿Y qué habría sucedido si hubiesen continuado? No lo sabemos. Sí sabemos que dejaron un legado, que dejaron un sonido, insisto con el tema del sonido, porque es algo que, nada, que lo reconocemos rápidamente, estas particularidades, con voces impecables, con instrumentos ejecutados, digamos, maravillosamente, que nos hacen bailar, que los escuchamos en cualquier evento y, bueno, nos trae felicidad. Decíamos que, como todas las historias, o la gran mayoría de las historias de las bandas de rock, comienzan de una manera bastante parecida, de donde adolescentes se conocen, y es la historia también de Creed, se conocieron en la escuela, en el instituto, donde formaron un trío instrumental, en principio llamado The Blue Velvets. Estaba formado por John Forgetti, Doug Clifford y Stuart Cook. Después se mantuvieron largamente en la historia de la banda. Y después lo empezó a acompañar Tom Fogerty, el hermano mayor de John, y es el que después ya queda, porque su voz era mucho mejor que la de John, la de Tom, y queda como cantante. Ahí quedan ya fijos los cuatro miembros de Creedence, y ahí ya empiezan a buscar la cuestión del sonido ya de adolescentes, con principales influencias de sonidos de los años 50, como pueden ser los Beatles y demás. Pero bueno, ellos pusieron más énfasis en el rock and roll y en temas más melódicos. Nos metemos en el próximo tema, Nacho, si te parece bien. Estamos escuchando Fortunate Son del mismo disco de Willie and the Poor Boys. Escuchamos un poquito más y nos metemos, así ya entran todos los temas de la playlist. Nos metemos con Who Stop the Rain, para mí del mejor disco de Cosmos Factory de 1970. Long as I remember, the rain been coming down. hay bastantes versiones alrededor del nombre, un nombre bastante extenso, por cierto. Todo el mundo lo conoce como Creedence, pero es Creedence Clearwater Revival. Dicen que en primer lugar Creedence viene en el nombre Creedence Newell, que era un amigo de Tom Forgetty de la adolescencia. Clearwater por un anuncio de una cerveza de por allí, la cerveza Olimpia. Y Revival se debe a que la banda había vuelto a la actividad cuando eran pibes en el 67, porque volvieron después 3 años de un parate, porque algunos de sus integrantes les tocó hacer el servicio militar en Estados Unidos. Entonces por eso después eligen el Revival. Decíamos que, sin entrar en demasiados detalles para ya cerrar con el pinchando discos especial Creedence, terminó mal la cosa con demandas judiciales, problemas de egos y problemas de guita, ¿no? Eso fue una de las cuestiones que influyó para que rompieran definitivamente en el 72. Decíamos, los últimos 2 discos no son de una gran calidad artística, sí con la esencia del sonido. Después se hicieron unas intentonas de retornos en los 80, pero no anduvieron. Nos metemos en el próximo tema y ya creo que estaríamos cerrando este especial Pinchando Discos. Con este tema cerramos, y también es una manera de cerrar un poco la historia de Creedence con el tema Have You Ever Seen the Rain del disco Pendulum de 1970, porque después ya en el 72, repito, rompen definitivamente con el disco Mardi Gras, último disco, este que estamos escuchando desde 1970. Y bueno, también es el cierre de este Pinchando Discos especial Clearwater. Como yo en esta mañana de día viernes, nos metemos con la información. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Nos metemos con el tema que habíamos anunciado al principio en nuestra presentación, que tiene que ver con el incumplimiento de una ley de reparación integral para familiares y víctimas de Cromañón. Estuve leyendo algunos datos que la verdad que son indignantes, sobre todo, por ejemplo, el padrón de sobrevivientes que supera las 4.000 personas y solo estarían cobrando el subsidio aquellas que estuvieron registradas o que fueron registradas en la ciudad de Buenos Aires, que son alrededor de 1.800 personas, solo para tirar un dato. Y bueno, después está la cuestión del cumplimiento de esta ley, que tiene que ver con la salud física, la salud mental, pero queremos charlar de este tema, y ya la tenemos enganchada telefónicamente, con Fabiana Puebla. Ella es sobreviviente y familiar de Cromañón. Te damos la bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Nico Rosales y Pedro Ramírez Oteros, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos, gracias por recibirme y darme el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, ahí hacía una introducción al tema. Contanos cómo está este tema de la ley de reparación integral, cuestión que está incumpliendo el gobierno de la ciudad, ¿no? Creo que ahí perdimos la señal. Podría decir que se estaría cumpliendo, sería la ayuda económica. Uh-huh. Después, con el tema de la salud, deja mucho que hablar. La salud mental también. Es muy difícil conseguir un psicólogo, un psiquiatra que sea de parte del Estado, ¿no? Está muy difícil. Y más que ya se nos avecina diciembre, estamos a poquitos días y para nosotros diciembre es un golpe muy bajo. Claro, claro. Decía que en el padrón de aquellas personas que reciben un subsidio económico, digamos, solo estarían registrados las personas que residen en la ciudad de Buenos Aires, que eran un montón de chicos y chicas que viven en el conurbano, por ejemplo, ¿no? ¿Es así? Exacto, sí. El padrón actualmente tiene 1.800 beneficiarios, entre ellos se encuentran padres y madres y, bueno, sobrevivientes, y quedarían por fuera aproximadamente 4.500. El mismo gobierno de la ciudad reconoce que hay más de 4.500 sobrevivientes en la estación de subte 30 de diciembre. Y en la estación dice, ¿no? Hay 4.500 sobrevivientes y uno puede estar viajando con vos. Ahí ya está reconociendo el Estado que quedaron muchos por fuera. Claro, claro. Fabiana, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Bueno, vos recién hablabas de que se acerca la fecha, se acerca el 30 de diciembre, y yo no quiero dejar de preguntarte, ahí, digo, pasaron muchos años, Y hay mucha gente que, como en un montón de otros casos, cree que hay que olvidar, ¿no? Cree que algo que es algo que ya pasó, que pasó mucho tiempo. Me gustaría que puedas de alguna manera responderle a esa gente por qué es tan importante tener memoria. Principalmente para que no ocurra otro Cromañón. Lo nuestro fue una masacre. No queremos que eso vuelva a pasar. Queremos que la juventud pueda salir, y no solamente la juventud, sino, digamos, toda persona que salga a la calle pueda volver a su casa. Porque después de Cromañón vino 11, la tragedia de 11. Entonces vivimos en República de Cromañón. Tenemos que estar cuidándonos todo el tiempo. Pero sobre todo la juventud. Hoy la juventud corre mucho riesgo. También lo tenemos en los gatillos fáciles, ¿no? Como el último caso de Lucas, donde la juventud es la que pierde siempre. Claro, la memoria tiene que mantenerse activa, no hay que olvidarse porque murieron más de 200 pibes, y no solamente termina, digamos, en una lista de fallecidos de esa noche, sino que después también sobrevivientes que no pudieron soportar vivir con esto, con lo que uno tiene que aprender a vivir, se quitaron la vida, otros tuvieron secuelas, fallecieron, después los padres, madres, que también se fueron al no soportar el dolor y en su mayoría murieron de cáncer. Sí, decíamos, charlábamos al comienzo del programa que se puede comparar, digamos, la tragedia de Cromañón con lo que fue es sobrevivir a un conflicto bélico, ¿no? Lo que significa el estrés postraumático. ¿Cómo? Disculpame, no te escuché. Se puede comparar a lo que es un conflicto bélico en referencia a lo que significa el estrés postraumático, ¿no? Sí, el estrés postraumático. Te lo dice cualquier psicólogo. A mí mi psicóloga me dijo eso, que se compara con una guerra. Haber sobrevivido a una guerra. Por otro lado, te quería consultar respecto al sitio de la tragedia, donde sucedió todo lo que ya sabemos. Hay allí también una disputa simbólica por hacer del lugar un lugar de memoria. ¿Cómo está eso? Sí, tenemos un espacio de memoria. Bueno, yo pertenezco a Movimiento Cromañón y desde el movimiento nosotros hemos presentado 3 proyectos. Uno de expropiación, otro de patrimonialización y el de protección de murales, que este fue votado por la legislatura y bueno, se hizo un proyecto de ley que se aprobó y ahora estamos a la espera de los tratamientos de patrimonialización y expropiación. Queremos que ese lugar sea un espacio para la memoria. Repudiamos el accionar del TOC 24, al entregarles las llaves a Rafael Levy y ese deshacerse de las pertenencias de nuestros pibes que hoy no están. Y las nuestras, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. Bueno, lo que nos decía en su momento Silvia Viñami aquí en la radio es que cuando le entregaron el lugar de vuelta a Rafael Levy, ya adentro, digamos, ya se podía empezar a ver movimiento, ¿no? ¿Ustedes temen que el lugar sea reformado, que ya se esté reformando y que eso después perjudique? Sí, estaban trabajando. Cuando nosotros descubrimos que las pertenencias ya habían sido tiradas en 3 containers, nosotros estuvimos esperando muchos años por esas cosas, esas pertenencias, porque cada uno tenía algo ahí adentro. Yo en mi caso tenía cosas que dejó mi compañero y que las quería tener conmigo, quería conservarlas y no que vayan a estar tiradas en un container y vayan a la basura. Vimos que hay movimiento, pintaron las paredes, hay gente trabajando y hay una familia viviendo, cuidando el lugar. Así que creemos que en algún momento Levy que querrá abrir alguno de sus tantos turbios negocios. Después de tantos años, ¿cómo quedó la causa judicial? ¿Cuál decimos? Porque hubieron varias. Claro, bueno, en realidad la pregunta correcta sería ¿quién es... quedaron detenidos, y para vos, ¿quién, para que sea justicia total, quiénes más deberían estar detenidos, o cómo crees que debería cerrarse la historia? Creo que hasta el momento el único que queda detenido es Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros, pero bueno, que fue por el femicidio de Wanda Carey, está todavía preso, y después creo que el resto de los responsables están todos en libertad. Creo que el mayor responsable político es Aníbal Ibarra, fue uno de los primeros que tendría que haber estado preso, pero bueno, nada, la justicia lo dejó de lado y siguió con los otros responsables. Esto es una cadena de responsabilidades, donde el eslabón principal es Aníbal Ibarra. Claro, claro, claro, el responsable político. Y para vos, en lo personal, ¿Cómo crees que podés encontrar paz en todo esto que viviste? Mira, no terminás de encontrar una paz absoluta. De hecho, yo me enfermé de cáncer y estoy viva de milagro. No me quisieron llevar todavía, me parece. Pero no encontrás una paz. Seguís viviendo y aprendiendo a vivir el día a día con el dolor que te toca, ¿no? Con las secuelas de aquella noche, con el estrés postraumático y con los que perdimos, bueno, la ausencia de nuestro ser amado. Es difícil, es convivir y quizás lo que te da un poco no sé si de paz, sino de tranquilidad, es salir a luchar y seguir haciendo cosas, mantener viva la memoria, evitar de que esto se olvide y seguir trabajando para mantener activa la memoria. Estamos hablando con Fabiana Puebla, sobreviviente de Cromañón, y también compañera de José Cantale, a quien perdió allí. Hicimos un recorrido, ¿no? Por todo lo que significa, por todo lo que significó y sigue significando Cromañón. Parece que es súper importante también poder hablar de estas cosas para que no vuelvan a suceder, como decías vos. Y esta asistencia a sobrevivientes, a familiares, bueno, que estuvimos dando cuenta a lo largo de la nota, no se está cumpliendo, como decíamos, y ustedes se acercaron al gobierno de la ciudad a reclamar. ¿Qué pasó con ese reclamo? ¿Hubo alguna respuesta? Sí. En realidad, esta ley que está vigente se vence en diciembre y se terminaría la ley. Entonces, varias agrupaciones, somos seis, Ni Olvido Ni Perdón, la organización 30 de diciembre, Coordinadora Cromañón, Movimiento Cromañón, Sin Derecho No Hay Justicia, y creo que no me olvido de ninguna otra, desde el mes de febrero empezamos a reunirnos para poder armar una nueva ley que sea más abarcativa y que las reivindicaciones, el sumar, ¿no?, que sea, digamos, una ley de reparación, pero que sea definitiva, que no tengamos que estar renovándola cada 3 años o salir a la calle cada 3 años y tener que revictimizarnos con esto, ¿no?, con salir a pelear y pedir lo que corresponde. En nuestra ley, lo que, digamos, lo más importante es que pedimos que se abran los padrones, que toda esa gente que quedó de por fuera de la ley puedan sumarse. Obviamente que el Estado no lo quiere, no quiere reconocer. Y bueno, seguimos peleando por eso. El día 16 de noviembre, el martes, presentamos una nota al gobierno de la ciudad para tener una entrevista con Horacio Rodríguez Larreta o Felipe Miguel. Esperamos unos días, no nos contestaron, entonces decidimos movilizarnos hasta Jefatura de Gobierno. Lo cual salió la jefa de despacho de Larreta y se comprometió que en la semana que viene nos estarían llamando para ver si nos dan la reunión o no. Por lo tanto, nosotros seguimos peleando y seguimos haciendo el aguante con la ley 1975 del año 21 y necesitamos que el PRO la vote, porque la mayoría de los bloques ya nos acompañan y los únicos que faltan es el PRO, que se ponga de acuerdo y que vote nuestra ley. Totalmente. Fabiana, estamos. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con que estamos hablando, ¿no?, de algo que sucedió el 30 de diciembre de 2004. Estamos a 2021 y muy pronto se cumple un nuevo aniversario. Y así todo, con todo lo que sucedió, con toda la carga que tienen sobrevivientes y familiares, el Estado sigue sin hacerse cargo como corresponde, y si no fuera por ustedes que están constantemente ahí peleándola, no sucedería nada y seguramente se avanzaría con que haya un nuevo proyecto donde sucedió Cromañón. Digo, es súper, súper importante la organización de familiares, de víctimas y de gente que se acerca a acompañar, ¿no? Sí, sí. Estamos a días de cumplir 17 años y seguimos en la lucha, seguimos en la calle y seguimos por la memoria, porque no vuelva a pasar otro Cromañón. Gracias, Fabiana. Te abrazamos muy, muy fuerte a la distancia. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por difundir. Fuerte abrazo. Ella fue Fabiana Puebla, sobreviviente de Cromañón, pareja de José Cantale, que falleció la noche del 30 de diciembre de 2004 en el boliche Cromañón. Y es tremendo, ¿no? Tener que tener que estar exigiendo, digo, con todo lo que le pasó a familiares y sobrevivientes, tener que estar además haciendo constantemente, llevando una pelea contra el Estado que no acompaña, contra el Estado que le entrega el lugar al dueño que además ya lo estuvo trabajando adentro. Es realmente muy, muy tremendo. El tema, Pedro, es que en este reclamo por una ley integral y que sea vitalicia, dicen desde las organizaciones, digamos, que sea definitiva, que sea de por vida, para realmente cubrir las necesidades de víctimas y familiares, tendría que ser así justamente, como lo estoy planteando, porque si no es vivir, creo que cada 3 años tienen que renovar, es vivir año tras año la tragedia, es volver a ese momento, y por supuesto sabemos que eso trae problemas psicológicos y de la salud en su conjunto muy graves. Así que abrazamos a la lucha y bueno, si te parece bien, vamos a relajarnos un poco con un tema musical. hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. River goleó a Racing y es el nuevo campeón de Argentina. Los goles de Palavecino, Álvarez y Romero fueron demasiado y le terminaron dando los puntos que necesitaba luego de 7 años. Tres tribunales distintos confirmaron las sanciones del Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas de reparto. Con el reciente aval judicial al Ministerio de Trabajo bonaerense ante la demanda de pedido ya, son tres los tribunales de justicia que confirmaron el resultado de las inspecciones realizadas por la cartera y que acreditaron que las empresas de plataforma tienen una relación laboral con los repartidores. Crimen del joven mapuche Elías Garay. Hay dos detenidos, pero también sospechas de complicidad policial. A 4 días del asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, el ataque donde también fue herido de gravedad Gonzalo Cabrera, la policía de Río Negro, en colaboración con el Ministerio Fiscal de Chubut, detuvo a dos personas señaladas como autores materiales del hecho. Salud advierte por brotes de molela, Salta y brote de sarampión desde la región. El ministerio alertó por el crecimiento de casos de fiebre paratifoidea en la provincia del norte argentino. El 63% fue en menores de 15 años. También resaltaron el aumento de sarampión en Brasil y Estados Unidos y pidieron que la población se vacune. Perú. Presentan moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. La moción de vacancia contra el presidente electo hace apenas 4 meses fue presentada ante la mesa de partes del Congreso de la República este jueves. La iniciativa de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, fue anunciada la semana pasada. Son 2.260 los nuevos casos de coronavirus, hay más de 19.000 casos activos y son 213.800 las nuevas vacunas aplicadas. Yeah. caricias me han robado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Llegó el momento tan esperado de los viernes, entonces vamos a recibir a la querida Graciela Inés Carballo con sus sugerencias y recomendaciones. Bienvenida, Gra, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Ahí te escuchamos un poco bajito, a ver si Nachito lo puede solucionar. Bueno, muy, muy felices de tenerte acá como cada viernes. Y ¿cómo estás vos? Estoy bien. Acá, después de un día de eso, de mucho pensamiento, de mucha discusión con cercanos y demás, acerca de, fundamentalmente, de cómo hablar de algunos, ¿no?, de algunas productos que tienen que ver con situaciones biográficas de ídolos, mezclados con el barro, ¿no es cierto? Esta cuestión que nos pasa a nosotras, las mujeres, las feministas, con Maradona, bueno, con otras figuras también pasa. Así que vamos a hablar de los ídolos, del barro y de los 80, fundamentalmente, que es la época donde brillan estos ídolos, decirlo de alguna manera. Genial, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿con qué arrancamos entonces? Arrancamos con Maradona, Sueño Bendito. Y tengo que decir, antes de comenzar a hablar del producto, que está en la plataforma Amazon, por supuesto es una serie, tiene 10 capítulos, ayer se emitió el último, que tengo que sentar mi posición respecto de la figura de Diego Armando Maradona. Yo no creo mucho y me molesta un poco la actitud de quienes dicen, bueno, hubo dos Maradona, uno que fue oscuro, que tuvo ciertos maltratos con las mujeres, abandono de sus hijos, etcétera, y otro que fue un gran jugador. No, lo cierto es que estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de un tipo que hizo todas estas cosas. Y personalmente, así como lo hemos dicho muchas veces en otros casos de gente que ha cometido delitos y demás, lamento que la impunidad biológica no permita que pague delante de la justicia alguno de estos delitos. Sobre todo este último caso tan conmocionante de la chica menor cubana, bueno, toda la historia, ¿no? Es decir, creo que primero hay que decir esto, Y hay que decir que también a veces la intelectualidad recarga las tintas en cuanto a Maradona, y por ahí no se habla de Picasso, que ha sido un maltratador de mujeres, o de Althusser, o de Albert Camus, porque bueno, seguimos leyéndolos en las facultades y no nos cuestionamos esto. Me parece que en todos los casos hay que deconstruir estas situaciones. Bueno, dicho esto, tengo que decir que la serie Maradona Sueño Bendito, en términos generales, es buena. Yo diría que en algunos puntos es muy buena. Por ejemplo, el casting que se ha hecho de actores y de actrices para encarnar los distintos papeles. Bueno, en el papel de Maradona está Juan Palomino, Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero, que la rompe realmente, está Mercedes Morán y Rita Cortese haciendo de Doña Tota, Julieta Cardinali, es Claudia, actúa la mayor parte de la serie, bueno, Marcelo Mazzarello haciendo el papel de Bilardo, Grandinetti Menotti, Peter Lanzani hace el papel de Sister Pine, por ahí está un poco más flojo Coppola, representado en distintas épocas por Jean-Pierre Noé y Sbaraglia. Esta serie llevó 5 años de realización, tiene muy buena producción, tiene más de 100 locaciones, digamos, está filmada en parte en Nápoles, en México, en España, bueno, por supuesto en Buenos Aires, en Fiorito, donde fue la cuna de Maradona, y tiene un trabajo, diría, casi de orquestación de 3 directores. Alejandro Aimeta, que es un director cordobés que viene del ámbito de la publicidad, y esto hace que la serie tenga realmente muchas veces una impronta de videoclip, de eslogan y demás. Roger Wall, que es un director catalán, que ya lo conocemos, fue director también de la serie Chicas de Cable, que nosotros hemos recomendado en este espacio, y Eduardo De Angelis. Bueno, el éxito es impresionante, ha sido vista en millones de hogares, en cientos de países, y la recepción que ha tenido en general es muy buena. Hay que decir que no se ahorra la parte esta de la que decíamos, este Maradona oscuro, maltratador, adicto en algún momento, bueno, rodeado de una serie de amigos, entre comillas, que le hacían la vida mucho peor, su familia. También tiene ciertos toques épicos en lo que al fútbol se refiere, como que despega las dos personalidades, ¿no? La personalidad esta del Maradona maltratador y esta otra del jugador de fútbol, del triunfador del año 86, del Mundial del 86 en México. Hay una serie de flashbacks porque la serie mira simultáneamente la sobredosis de Maradona en Punta del Este en el 2000, y bueno, permanentemente retrocede, después en forma cronológica, a la infancia, la adolescencia, bueno, Maradona en Argentinos Juniors, en Boca, en el Sevilla, perdón, en el Barcelona, la historia en Nápoles y todo eso. Así que yo creo que vale la pena verla. Está bueno verla, siempre teniendo en cuenta esto, con una mirada crítica, con una mirada que no puede ser la mirada que se construye a veces desde lo popular, donde es Dios, donde es la figura intachable e irreprochable, y bueno, lo que le pasó fueron algunos deslices. No, la verdad que no fueron deslices. Fue muy grave lo que hizo Maradona. Alguien me decía ayer, conversando este tema y discutiéndolo, fíjate que fue un tipo que desde los 12 años nunca estuvo solo, siempre estuvo rodeado de gente. Bueno, imaginémonos la vida de cualquiera de nosotros donde no tenemos ni siquiera un instante de soledad. Yo creo que eso tiene que, de alguna manera, demoler cualquier tipo de vida normal, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes la han visto, la han seguido a la serie, o todavía no, o tienen la idea de la clausura respecto de este personaje. Yo la verdad que tengo ganas de verla, no la pude ver todavía. Ahora espero que con mis días más calmos después de terminar la facultad me pueda sentar a verla, pero bueno, no, esto que decís me parece clave. Creo que hay que poder contar todas las historias. Digo, hay muchos ídolos que parecen intocables. Bueno, yo creo que para mucha gente Maradona es un ídolo intocable, donde decimos, bueno, vamos a desligar una figura de otra, y bueno, la verdad es que realmente no se puede hacer eso, no eran dos personas diferentes. Yo creo que es sumamente interesante la propuesta que traes y sumamente interesante cómo la traes. Creo que está buenísimo poder hablar así de las series, de las películas, de los artistas. Bien, coincido. A mí me costó mucho porque la idea de clausura a veces me sale sola. Lo que pasa es que creo que para eso tendríamos que quemar todas las obras de Foucault, descolgar todos los cuadros de Picasso, quemar todas las obras de Althusser, y además también renunciar a todos los descubrimientos de Ramón y Cajal sobre las neuronas. Entonces, es como que me cuesta, pero sí creo que hay que ser enfáticas en esta condena sobre la violencia contra las mujeres. Casualmente, mirá, ayer era el Día Internacional contra la violencia, de la violencia contra las mujeres, y justamente es el aniversario, el primer aniversario de la muerte de Maradona, así que bueno, nada más, digamos, nada más oportuno que decir esto. Y voy a otro ídolo que para mí, que debo confesar que cuando él muere en el año, el 24 de noviembre del 91, lloré desconsoladamente, que es Freddie Mercury. Freddie Mercury es parte, yo digo es, y lo hablo en presente porque todavía está, de la famosa banda ochentosa Queen. Y elegí dos películas para hablar de Freddie Mercury. Una, por supuesto, es Bohemian Rhapsody, que es, la película que se estrenó en el año 2018, el 24 de octubre de 2018 en el Reino Unido. Bueno, tuvo dos directores, Bryan Singer y Dexter Fletcher, porque en medio de la película cambiaron de director. Fue director nuestro amigo Peter Morgan, que si ustedes recuerdan ha sido multipremiado por la serie The Crown, la serie que refleja la vida de la corona inglesa en los últimos años. Bueno, lo cierto es que es maravillosa esta película. Creo que lo que hace maravillosa la película fundamentalmente es la presencia de Rami Malek, que es el actor que encarna a Freddie Mercury. Es Freddie, absolutamente es Freddie, y recorre la vida de Freddie Mercury desde 1970 hasta el famoso concierto de Wembley en 1985, donde él ya sabía que tenía SIDA. Bueno, nosotros hablábamos del barro, y también Freddie tiene sus partes oscuras, tiene sus contingencias, porque él, a pesar de saber que estaba enfermo de SIDA, tenía parejas él era gay, pero digamos, no avisando que estaba infectado. Bueno, fue toda una situación muy escandalosa. Recordemos que el Reino Unido, hasta la década del 70, bien entrada la década del 70, tenía penada la homosexualidad, y la homosexualidad era castigada con la castración química. Así que bueno, digamos que fue muy pesado. Primero la revelación de su identidad sexual, que ahora nos parecería ridículo esto, pero después el tema de su enfermedad y la frecuencia con la que él contagió a otras parejas y tuvo, no avisó, solo fue público un día antes de su muerte, que era enfermo de SIDA. Hay que entender también ahí, bueno, qué le hubiera pasado en una comunidad en la década del 80, del 90, donde el SIDA era la peste rosa, ni más ni menos, de haber dicho esto, ¿no? Él sí lo blanqueó con sus compañeros, con la gente de la banda, pero no lo avisó y no lo avisó a sus parejas. Y la segunda película que quería tomar es una película chiquita, pero que a mí me gustó mucho cuando la vi y la volví a ver ahora para hablar de ella, que en realidad no habla, no debería hablar tanto de Freddy, pero sí habla de Freddy, que se llama El Show Debe Seguir, o algunas la conocen como Queen más Adam Lambert. Después de la muerte de Freddy hubo un gran parate entre los integrantes de Queen. Bueno, recordemos Brian May, Roger Taylor, el baterista, y John Deacon. John Deacon en el año 97 decidió directamente dejar la música, se separó absolutamente del mundo del rock, pero Brian May y Roger Taylor, después de haber pasado un tiempo, decidieron volver a reeditar la banda. Bueno, de hecho estuvieron en el homenaje que se le hizo a Freddy, donde estuvo Elton John, Axl Rose y otros artistas. Pero más allá de eso, dos veces deciden volver a integrar la banda, y a mí me gusta la segunda versión de Queen, de post-Freddie Mercury, que es la que incorpora a Adam Lambert. Adam Lambert no tiene una voz igual a la de Freddy, tiene muchas cosas en su impronta parecidas a Freddy, y hay un documental, este que yo les digo, El Show Debe Continuar, dirigido por Christopher Berg y Simon Lapton, que toma esta etapa, las giras que hace Queen más Adam Lambert. Adam Lambert es un ganador en el año 2009 de American, en realidad no es un ganador, él sale segundo en la emisión 2009 de American Idol. Pero esta película, que es un documental sobre las giras de Queen, es decir, de Brian May y de Roger Taylor, no estaba Deacon, sirve de excusa también para que Freddie hable. Aparecen intervenciones de Freddie antes de su muerte diciendo qué es lo que él quería para la vida de Queen después de él, que Queen lo tenía que trascender a él. Así que, muy recomendable, son 80 minutos, no es larga, está producida por Tribeca, que es la productora de Robert De Niro, y está disponible en la plataforma Netflix. Y por último, quiero hablar de una película que se filmó en 2019, que se llama Rocketman. A mí me gusta Elton John y me la banco, como se dice, porque Elton John medio que es el, digamos, en el rock es un melódico, digamos, no es querido por los rockeros porque es melódico, y entre quienes escuchan música melódica es despreciado por rockero y escandaloso. Así que está ahí en un lugar de rechazo en muchos lugares. Bueno, fue amigo de la princesa Diana, es llamativo cuando sale al escenario, cuando se viste, y sin embargo es un cantante y un músico de la hostia, es un oído absoluto, como Charly García, fue un niño prodigio en piano, tocó clásica, tocó jazz, bueno, tocó de todo y todo lo hace bien, o todo lo hacía bien, porque justamente estamos en este momento, en un momento, él se está despidiendo, está haciendo una gira mundial, esto estoy hablando de ahora, no de la película de Rocketman, está haciendo una gira mundial que tuvo que suspender, porque está muy mal de salud, John, tiene un problema de cadera, tuvo una caída, pero además tiene una neumonía crónica. Así que no hace mucho tuvo que salir del escenario y esa maravillosa voz de tenor que él tenía la está perdiendo, es decir, no puede hacer esta gira de despedida. La película es durísima porque habla de la infancia de John, un padre tremendamente autoritario, una madre que se desentiende de él y de su adicción con la cocaína y su adicción también, él lo ha dicho, lo ha confesado, al sexo, ¿no? El tema de algunos abusos con algunas parejas. Él ha dicho que, literalmente, él dijo, fui un monstruo y quiero que eso salga reflejado en la película. Rocketman es una película que estuvo muy como muy tironeada para ser una película para apta para todo público. De hecho, Dexter Fletcher, que es el director, eso quería, pero Jones, que digamos que es una biografía autorizada de él, pidió que no, que fuera mostrado como él realmente fue en su etapa más oscura. Bueno, yo la recomiendo. La verdad que la parte musical está excelente. El actor que encarna a Jones, ya joven, es Taron Egerton, que es músico, es actor, es cantante, realmente la rompe en ese sentido. Y bueno, no tenemos una figura idealizada acá. Tenemos un tipo que es un gran cantante, que es un gran músico, pero que la verdad que vivió una etapa terrible en su vida. Qué interesante, Gra, esto de que él mismo pida que todo esto se muestre, ¿no? Digo, mientras un montón de artistas quieren ocultar toda esta parte, que, bueno, yo creo que se convierte un poco en mostrar que los artistas, que las artistas, que las personas son un todo, ¿no? Bueno, me parece que es súper interesante pensarlo de ese lado. Mientras hay gente que separa la parte mala de la parte artística, viene un artista de tanto renombre y dice, bueno, no, yo no lo quiero separar, yo quiero que esto esté. Sí, yo creo que también él dijo en algún momento que esto es parte de su proceso de sanación. Bueno, Jones hace muchos años que está en pareja, tiene dos hijos, y bueno, ¿sabes que a mí me queda como la angustia cuando escucho, cuando veo las últimas noticias, lo que está pasando en este momento? Ojalá que tenga tiempo para disfrutar de esta parte de la vida, digamos. Ojalá que lo tenga, porque la vida de él fue muy tortuosa. Por otro lado, esta canción, Rocketman, es su éxito más importante. Es un tema inspirado en un cuento de Ray Bradbury, del autor de ciencia ficción. Es bellísimo. Yo los invito a que miren la película, por supuesto, que está disponible en Netflix. No dura tanto, la verdad que se puede ver bien, es llevadera. Y también a que escuchen el tema Rocketman, que fue grabado por él en 1973. Es el mejor Elton John, es el mejor. Y unas cortitas, Pedro, me vuelvo a reconciliar con el público de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, porque el otro día fui al cine del Plata, la Pilarcita, y estaba lleno. La verdad que no me pasó como la vez anterior, que había más o menos un 40% de la sala. Esta vez estaba lleno. Saquen las entradas para ir a ver Petróleo, que están el 11 y el 12, en el Cine Teatro del Plata, pero sáquenlas ya, porque ya creo que está quedando a partir de la fila 15, una cosa así. Para estudiantes y jubilados, 300 o 400 pesos, de acuerdo a la ubicación. Para mí es un excelente plan ir al Cine del Plata. Después te vas a comer a Los Cabritos, Cooperativa, que está también sobre Alberdi, y Martiniano Leguizamón, entre Martiniano Leguizamón y Murguiondo, y pasás una noche bárbara gastando poca plata, pero vayan al Cine El Plata. Y estén atentos porque el 17 de diciembre van a estar Los Amados, todavía no están en venta las entradas. Y por último, una recomendación literaria coincidente con esto de el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue ayer. Lean En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez, que toma la historia de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó durante 31 años la República Dominicana. Una dictadura, como decíamos la otra vez, de Portugal, el caso de Portugal, una dictadura poco conocida, poco referida, pero sí en este libro, repito, En el tiempo de las mariposas, que cuenta específicamente la historia de las hermanas Mirabal asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Y si quieren ahondar más sobre Trujillo, hay un libro excelente de Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, publicado en el año 2000. Bueno, creo que tenemos para entretenernos, ¿no, Pedrito? Uf, tenemos un montón. Nico, sí. Gra, antes que te vayas, ¿qué tal, Gra? ¿Cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Estás saliendo de la República Separatista de Saldungaray todavía? No, estoy saliendo de la República Separatista de Isidro Casanova. No, no, ya volví, ya volví. Muy bien, ya volví. Dos comentarios. Uno de ellos es que finalmente las series, las películas que hiciste referencia, a veces, o la gran mayoría de las veces, cometen algunos errores históricos importantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad. Genera un conflicto allí también. Y ¿te suena Rosaura Barletta a vos? Sí, me parece que la conozco, la piba esa. Me parece que la conozco. Me parece que se pusieron de acuerdo, porque de paso el chivo, hoy viernes a la tarde, en la hora libre, se emite por Radio La Retaguardia a 19 horas, van a estar tratando el tema de si es posible separar la obra del autor, justamente con Rosaura y Norman, que hicieron un podcast sobre el tema. Así que creo, me parece que se hubiesen puesto de acuerdo, ¿no? Sí. De hecho me gustó mucho ese podcast. Tiene, sí, justamente la palabra de ellos y de Martín Coan, también el tema de la separación entre la obra y el autor. Y esto que decías de las imprecisiones, por ejemplo, en la serie de Maradona, en un momento dado aparece, de las cuestiones temporales, ¿no? Aparece la familia de Maradona, con 9 años, llorando la muerte de Perón. Y cuando Perón se murió, Maradona tenía 14, no tenía 9. Claro. Ahí le pifiaron, mal. Claro, y sí, la pifiaron bastante, y después hay algunos detalles también que algunos han observado sobre partidos, fechas de partidos, bueno, en España fundamentalmente, y muchas, que no sabemos si son licencias poéticas, si son errores, yo no creo. A ver si la recuperamos ahí a Graciela Carballo. Que estaba bueno, terminando de hablar ya de la serie de Maradona, Un Sueño Bendito. Bueno, me parece que no la recuperaremos por ahora. Es interesante, ¿no? Este planteo que trae, porque no solamente es venir a recomendar una serie, una película, sino que lo que nos trae es toda una disputa, ¿no? Digo, se generan debates muy grandes sobre este tema, así que me parece que es súper, súper interesante que además de las recomendaciones podamos quedarnos pensando un poco, poder charlar de estos temas, a ver si la tenemos a Graciela al menos para despedirla. Acá estoy, Pedrito, acá estoy. Ah, buenísimo. Bueno, no queríamos dejar de despedirte, aunque sea, no te podíamos dejar ir así. Bueno, yo lo que quiero decir, lo que quiero aclarar es que esto sigue siendo la hora del boludeo. Por favor, no me pongan en lugar de pensar mucho, ¿eh? Es la hora del boludeo. Bueno, Recuerden. Pero vos no podés evitar traer cosas más que interesantes, no solo para recomendar, sino para pensar y para seguir debatiendo. Así que gracias, como siempre, y te mandamos un abrazo gigante desde acá. Un abrazo enorme, compañeros, y nos vemos mañana, me parece, ¿no? Nos vemos, al menos quienes somos de La Retaguardia nos encontraremos. Hasta la próxima, entonces, Graciela Inés Carballo en su sección de recomendaciones y sugerencias, películas, teatro, lecturas, series, de todo, y bueno, un montón de debates interesantes. Vamos a un tema. Y seguimos con este programa. besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, como decíamos al principio de este programa, los primeros días de noviembre fue la marcha del orgullo que fue en diferentes lugares del país, y hoy, 26 de noviembre, si nos estás escuchando en vivo desde las 17 horas, habrá una marcha del orgullo, la quinta, en este caso, en La Matanza. Puntualmente en La Matanza, bajo el lema El Orgullo Nace en los Barrios. Para charlar de esto, convocamos a la querida Florencia Guimaraes García. Ella es activista travesti, es parte de Furia Traba y referenta de la Casa de Loana y Diana. Bienvenida, Florencia. Pedro Ramírez Otero y Nicolás Rosales con vos. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Hola, Nicolás. Buen día. Bueno, buen día. Muchas ganas teníamos de charlar con vos. Y queremos arrancar preguntándote por qué, ¿no? ¿Por qué hay una marcha puntualmente en La Matanza? ¿Por qué en esta fecha, digamos, en una fecha diferente, qué es lo que impulsa esta movilización que se hace por quinta vez? Sí, este es el quinto año que marchamos acá en nuestro territorio, ¿no? Esta vez con una particularidad que cambiamos de lugar físico, ¿no? Arrancamos hace 5 años atrás marchando en San Justo, en el centro político, digamos, de La Matanza, teniendo en cuenta que está el municipio y demás. Pero este año decidimos colectivamente empezar a movernos, empezar a habitar todo nuestro territorio, empezar a partir de este año a ir barrio por barrio, porque La Matanza es gigante, porque La Matanza es enorme, y porque hay un montón de compañeros que no pueden acceder a la marcha, que no conocen de la marcha, que después volver, sabemos muy bien viajar dentro de La Matanza cuando termina un evento, es muy, muy complejo, a veces es imposible llegar. Entonces, bueno, colectivamente decidimos también habitar todos los territorios de La Matanza a partir de este año. Esta marcha nace primero principalmente luego del asesinato de nuestra compañera Diana Zacayán, para seguir en ese momento exigiendo justicia por ella, para decir basta de travesticidios, pero sobre todo también por la necesidad de la implementación del cupo laboral travesti trans Diana Zacayán en aquel momento, que había sido aprobado hace muy poco, ¿no? Hoy, justamente terminando de armar nuestro documento como comisión organizadora, seguimos por quinto año con la misma demanda, ¿no? Y nos preguntamos por qué seguimos sin cupo laboral travesti trans Diana Zacayán en La Matanza. Nunca hubo intenciones políticas de aplicar dicha ley, nunca hemos sido atendidas las personas travestis y trans por los responsables políticos de nuestro municipio, sea anteriormente por la intendenta Verónica Magario o luego por el intendente Fernando Espinosa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas demandas concretas y particulares. Este año, obviamente, nuestra consigna es el orgullo, nace en los barrios, porque es de nuestros barrios donde nace nuestro orgullo, donde nace nuestra rebeldía, donde nacen todas nuestras luchas, ¿verdad? Y la consigna principal, seguimos preguntándonos dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel, queremos respuestas, queremos saber qué es lo que sucedió, no nos quedamos con esta nueva carátula de estos dos posibles asesinos que le quitaron supuestamente la vida, ¿no? A Tehuel. Queremos saber realmente qué es lo que pasó. Hay demasiado silencio detrás. Bueno, una de nuestras consignas principales ese año tiene que ver con esa demanda y, lógicamente, como ya había explicitado antes, conseguir luchando por el acceso al trabajo para las compañeras travestis y trans, entre muchas otras, ¿no?, consignas que tenemos este año. Florencia, Nico Rosal está de ese lado. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Bien. Bien, te quería preguntar, en términos de hostilidad, digamos, o escenarios hostiles, ¿hay diferencias en el territorio de La Matanza con la Ciudad de Buenos Aires o es lo mismo, digamos, para el conjunto? No, el territorio de La Matanza es un territorio bastante hostil, ¿no? Nosotras este año nuevamente venimos manifestando una situación particular y situada dentro del municipio. Tanto que durante la pandemia, que todavía no ha terminado, no hubo ninguna política dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo. Por el contrario, se deterioraron las pocas que había. Por ejemplo, los consultorios inclusivos, ¿no?, de diversidad, o el nombre que querramos decirle, han sido desarticulados, han sido desmantelados, sus trabajadoras siguen siendo las pocas que han quedado precarizadas, ¿no? Y esto hace que las personas travestis y trans, no binarias, etcétera, seamos expulsadas del sistema de salud, particularmente las travestis y trans, teniendo que emigrar a otros municipios, teniendo que estar viajando, no consiguiendo doctores, no teniendo un proctólogo en todo el municipio de La Matanza, endocrinología, ¿no? Entonces, ahí decimos que nuestro orgullo no es adorno de ningún funcionario ni funcionaria. Y después también, lógicamente, que esto es de público conocimiento, que ustedes me han entrevistado, nosotras seguimos celebrando, por supuesto, la creación de la Secretaría de Géneros y Políticas de Diversidad, ¿no?, a cargo de la señora Liliana Hendel, que es una lucha de nuestro movimiento, una lucha popular, pero seguimos reclamando las necesidades, ¿no?, de nuestra comunidad, dentro de una secretaría que está completamente vaciada, que solamente para el afuera genera charlas y cuestiones que no cambian la realidad de nuestra realidad, y también, ¿no?, nos manifestamos a favor de las compañeras que están, las trabajadoras, ¿no?, con contrataciones monotributistas, ¿no?, donde no hay un presupuesto acorde al abordaje de las problemáticas de nuestro municipio, donde celebramos, pero no dejamos de manifestar, como ya lo hicimos en su momento, la violencia ejercida dentro de esa secretaría. Entonces queremos que funcione libre de violencias, de discriminación y de persecución, ¿no? Entonces tenemos como muchas particularidades en La Matanza. Tenemos la zona militarizada, con lo que eso implica para la clase trabajadora, para nuestros sectores, pero también para la población travesti trans, donde mayoritariamente las compañeras se encuentran en situación de prostitución, donde son perseguidas, donde son coimeadas, donde son encarceladas, ¿verdad? Entonces, bueno, La Matanza sabemos que es un territorio muy, muy, muy grande, donde todavía siguen ejecutando prácticas punteriles, patriarcales, donde hay extorsiones y amenazas a compañeras de la comunidad travesti trans con estas cuestiones de te vamos a quitar tu plan social o tu subsidio, lo que fuese, si no accedes a una marcha, si no venís a tal lugar. Bueno, todo eso lo denunciamos en el documento, por supuesto. Estamos hablando con Florencia Guimaraes, referente de la Casa de Loana y Diana, sobre la quinta marcha del orgullo en La Matanza y todas las problemáticas, ¿no?, que disparan la movilización constante de la comunidad travesti trans. Hablabas hace un rato, nombrabas al intendente Fernando Espinosa, una cara conocida en La Matanza, ¿no?, que volvió al terreno. ¿Qué significó esto? ¿Significó cambios? Digo, ¿cómo estando en el territorio, cómo vieron esta vuelta de Espinosa a La Matanza? No hemos visto ningún cambio como comunidad LGTBI en general. Lo único que notamos es la profundización de la pobreza. Lo único que hemos notado es la militarización de nuestros barrios, lo vuelvo a repetir, donde cada vez hay más policías, donde cada vez hay más violencia hacia nuestra clase, hacia las personas LGTBI en general. Seguimos con un vaciamiento total, que ni siquiera hay un vaciamiento, porque la realidad es que nunca hubo políticas públicas destinadas a nuestra población. No hubo un intento a través de la creación de esta secretaría, que vuelvo a insistir, es una lucha de los movimientos populares, de la que fuimos parte, y hemos renunciado no solamente por las violencias, sino por ver que realmente no había ninguna intención política en cambiar la realidad de las personas LGTBIQ+, ¿no? Un claro ejemplo es, en mi función como directora, en ese corto tiempo que estuve 5 meses para poder gestionar 30 bolsas de mercadería, ¿no? Ni siquiera ante esa necesidad, en plena pandemia, tuvieron un poco de empatía, tuvieron alguna definición política hacia nuestra comunidad. Entonces todavía no hemos visto ningún guiño, ningún cambio positivo, no hemos sido recibidas, no tenemos cupo laboral travesti trans, cada vez el acceso a la salud es más lejano para nuestra población. Entonces la verdad es que no hemos notado ningún cambio, o sea, ningún cambio positivo, ¿no? Esa es la realidad que atravesamos como comunidad LGTBI hoy en La Matanza, donde sí lo que vemos todos los días y cada vez más es muchísimas compañeras travestis, adultas mayores, nuevamente volviendo a las esquinas a ejercer la prostitución, y muchísimas niñas cada vez más jovencitas en todo el cordón del Camino de Cintura, en la Ruta 21, siendo niñas hasta adolescentes prostituidas, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de políticas públicas hacia la población travesti trans, específicamente, y eso lo digo como traba, ¿no?, que he sido prostituida y conozco muy bien lo que es tener que subsistir en una esquina. Por otro lado, también nos gustaría saber qué cronograma de actividades está contemplado en el día de hoy de la marcha y preguntarte además qué sensaciones tenés para el día de hoy, qué expectativas. Sí, hoy tenemos la convocatoria a las 17 horas frente a la estación de La Ferrera en Ruta 21 y Luro, donde vamos a estar marchando hacia la Plaza Ejército de los Andes. Tenemos varias actividades programadas, tenemos compañeras tamboras, tenemos performance artísticas, tenemos folclore para todos, tenemos música, o sea, cantantes en vivo, tenemos varias actividades dentro de la plaza, cuando estemos llegando a ella aproximadamente a eso de las 7 de la tarde, ¿no? Y expectativas muchas, sobre todo el orgullo de caminar, de transitar y de manifestarnos en el territorio de nuestra compañera Diana Zacayán. Para nosotras era muy importante arrancar por La Ferrere porque tiene que ver con Diana, tiene que ver con la historia de lucha del movimiento travesti trans. Entonces eso obviamente nos llena de emoción, ¿verdad? Poder transitar esas calles donde Diana estaba todas las noches de su vida, donde paraba en la estación, donde estuvo en situación de prostitución, pasar por la comisaría donde muchísimas veces ha sido arrestada, ha sido abusada, ha sido ultrajada, ¿no?, en todos sus derechos humanos. Entonces, bueno, nos encontramos ayer, cuento una anécdota muy pequeña, llevando simplemente una carta de aviso a la comisaría del municipio, y en la comisaría la respuesta fue como que estaba todo bien, pero que mantengamos la buena conducta y que no seamos osadas, ¿no? Que tengamos respeto hacia las familias. Esa fue la respuesta del comisario. Claro, porque no nos ven como parte de la sociedad, no nos ven como parte de la familia, no nos ven como familia, no nos ven como persona, no nos ven como sujetas de derecho, ¿no? Esa fue la respuesta que hemos obtenido, que por supuesto no nos asombra para nada. Entonces, con más furia, con más rebeldía, con más desobediencia y con toda la furia travesti, marcharemos hoy en La Ferrere, por supuesto. Tremendo, tremendo, tremenda respuesta. Realmente es insólito y siguen sucediendo estas cosas. Hay una cosa, Flor, que no quiero dejar de preguntarte, que bueno, que también sirve para dar cuenta de cómo está la situación. Hablamos aquí en La Retaguardia sobre la casa de Loana y Diana con vos, un centro de día para la comunidad travesti trans. Quería preguntarte, ahora que la pandemia está aflojando un poco, ¿no? Que hay mucha más apertura, que se está viviendo un poco diferente en un punto en algunos sectores del país, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el trabajo con las compañeras en la Casa de Loana y Diana? ¿Desde qué lugar se puede acompañar también para quienes puedan? Digo, como para hacer un panorama, un paneo general y también contarnos cómo podemos acompañar. Sí, vamos acomodándonos después de este largo tiempo, ¿no? De incertidumbre, de miedos, un montón de cuestiones que ya conocemos como sociedad. Entonces vamos nuevamente abriendo las puertas de la casa con los cuidados correspondientes. La pandemia ha hecho también que se desarticule o de alguna manera, ¿no?, se alejen un poco algunos vínculos porque tienen que ver con cuestiones lógicas del encierro, donde muchas personas les cuesta hoy salir a la calle, ¿no? Realmente ha hecho estragos la pandemia. Entonces, bueno, vamos nuevamente acomodándonos de a poquito, generando los nuevos talleres. En este momento tenemos taller de costura, volviendo con los cines debate, llamando a la comunidad, a la población, a quienes quieran y nos estén escuchando. Nuestra casa, como ya saben, nos autogestionamos, así que siempre estamos ahí sorteando cosas y todo lo demás, pero estamos necesitando también personas que tengan ganas y quieran acercarse en la posible manera que quieran a brindar algún taller. Necesitamos talleristas, ¿no?, para poder ampliar los cursos y talleres para las personas. Y también tenemos que decir que la casa hoy es abierta a toda la comunidad LGTBI, no solamente a las compañeras travestis y trans, sino que creíamos necesario ampliar, ¿no?, el espacio. Entonces, bueno, vamos acomodándonos de a poco, lentamente, con todo lo que cuesta, porque ya sabemos lo que ha sucedido, ¿no?, en esta pandemia, donde se han roto muchos vínculos, donde las organizaciones o los espacios, ONG y todo lo demás, tuvimos que abocar absolutamente todo nuestro trabajo a una cuestión asistencialista, a una cuestión alimentaria, por cuestiones obvias. Entonces, ahora vamos acomodándonos y volviendo a los talleres, pero todo el trabajo fue puesto para suplir que el Estado debería hacer, y siquiera debería ser una cuestión, ¿no?, de que el Estado se sacara una bolsa de mercadería. Lo que tendríamos que tener es acceso a todos los derechos y no tener que atravesar estas situaciones. Pero así todo, y conociendo la realidad en la que vivimos, el Estado estuvo completamente ausente a la hora de todas estas demandas, de algo tan básico como llenarse la panza, como tener un plato de guiso en la mesa. Entonces fuimos muchas las organizaciones o espacios que tuvimos que ponernos y cargarnos al hombro todas esas tareas no remuneradas, ¿verdad?, que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con la alimentación y todo lo demás. Bueno, hoy de a poquito vamos saliendo, nos vamos acomodando y vamos volviendo a nuestros espacios también de disfrute, de contención, de escritura, de poder charlar, de poder coser, tejer y hacer todo lo que veníamos haciendo muy lentamente. Eso es una realidad también que estamos pasando, porque es latente lo que sigue pasando. No sé, vemos en otros países como nuevamente van cerrando todo, la COVID vuelve a avanzar. Entonces, bueno, teniendo esos cuidados, volvemos a abrir las puertas de la casa para todas las personas que quieran acercarse. No quería olvidarme de algo que para mí es muy importante, ¿no?, que tiene que ver con los medios de comunicación, y cómo este año particularmente los medios de comunicación de La Matanza no han levantado la noticia de la Marcha del Orgullo, y esto tiene que ver con un posicionamiento un poco más crítico hacia el municipio, ¿verdad? Lo hemos notado todos estos años. A esta altura ya había muchos medios matanceros que nos habían hecho notas y repercusiones sobre la Marcha del Orgullo, y este año no sucedió con absolutamente ningún medio. Entonces, también llamamos a esos medios a que hagan crítica, autocrítica, y que dejen de acallar las voces de las personas travestis y trans de la comunidad LGTBI, que todavía seguimos siendo vulneradas en absolutamente todos nuestros derechos, y parte de los medios de comunicación también son cómplices de todas estas cuestiones.

caras manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. But now we're gonna hit, she better. So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. But now we're gonna hit, she better. So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. But now we're gonna hit, she better. So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Resta un minuto para las 12 del mediodía. La hora que nos indica el final de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa que hacemos conjuntamente La Retaguardia y Radio Sur. Tengo una respuesta a la consigna, así rápidamente. Yo le daría el premio Nobel de la Paz a León Gieco, por ejemplo, que me parece un grosso de la música, y las letras, su contenido, me parece que merecen el Premio Nobel de la Paz, y sí hablan de denuncias y de cuestiones de paz también, creo. Vos estás condicionado porque cumplió años hace pocos días, decí la verdad. Se me vino a la cabeza, claro, por supuesto. Pero bueno, León Gieco me parece un grande, muy grosso de la historia de la música de la Argentina y Latinoamérica. Bien, gran respuesta. Nos vamos corriendo porque se acaba este programa. Nos despedimos con una canción, Nico, ¿te parece? Dale, simplemente mencionar algo que no quería dejar de que se nos pase. Es que ayer también se cumplió un aniversario más del asesinato de Rafael Nahuel, joven mapuche asesinado en el 2007 por un cabo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina en Villa Mascardi, en Río Negro. Un caso poco difundido en los medios tradicionales, te diría que casi nada, y en nuestros medios un poco. Así que es un tema que tenemos que, me parece, tomar en nuestra agenda fuertemente para tener memoria también. Sin dudas. Bueno, nos encontramos el lunes con más Hasta que vuelvan los abrazos, y así a lo largo de toda la semana de La Retaguardia y Radio Sur, por supuesto. Nos vamos, Nico, con Marina Bertoldi o con Gilda. Elegí. Podés tomar la decisión. Gilda, me cabe Gilda para irnos bien arriba. Ahí va. Nos vamos entonces. Gracias a Nacho por la operación técnica. Hasta el lunes. Chao. Brujas fieras, que aquí llega la banda de Gilda. Pasa sin